Temas preponderantes son el acceso al aborto no punible, que no se está respetando porque no tenemos ningún protocolo provincial de la provincia. En un momento se garantizó el acceso al aborto no punible, que son por las causales que ya están contenidas y son legales en el Código Penal, que es cuando hay un riesgo para la vida o la salud de la mujer o cuando hay violación. Y el tema de las niñas madres también, que no se garantiza el acceso al aborto, que las niñas madres, lo que se llaman niñas madres, con esta carga cultural tan grande, es siempre una violación, porque una niña no tiene la capacidad para consentir una relación sexual. Tenemos niñas de 10, 11, 12 años que son obligadas a atravesar un embarazo y parir. El tema de la violencia también, y bueno, y otros estereotipos y patrones culturales que reproducen toda la violencia en nuestra sociedad. Esos son algunos de los temas más urgentes.